Vale, llega la hora entonces de darle el micrófono a ustedes. Ustedes todos participan de procesos culturales, sociales, de memoria y de patrimonio. Yo quisiera conocer desde su perspectiva personal cómo han sido esos procesos en términos del éxito y el fracaso, ¿cierto? Que no tampoco tenemos que tenerle miedo al fracaso, ¿cierto? Pues para lograr el éxito muchas veces se necesita pasar por múltiples fracasos. Entonces, abierto está el micrófono, por allá ya me piden el micrófono, entonces comencemos por el compañero. A mí me gustaría también escuchar, por ejemplo, aquí hay dos personas que han estado inmersas en los procesos de bibliotecas populares y comunitarias de este sector de la ciudad, que es por demás el sector que más bibliotecas públicas, comunitarias y populares tiene. Hay procesos, por ejemplo, conjuntos que tratan el tema de la gastronomía y el patrimonio. Hay procesos conjuntos, entonces, por ejemplo, con lo arqueológico y lo arqueológico y lo geológico, en términos del patrimonio, etcétera, etcétera. Es que son múltiples las miradas que podemos tener hoy. Entonces, adelante, compañero. ¿Qué éxitos, qué fracasos, cómo ha sido el proceso? Y bueno, por favor, el nombre y el Bueno, a mi qué nombre proceso. es Sebastián Pérez. Pertenezco a Fórum Gastronómico de Medellín, que también hace parte, o del cual hace parte también el grupo de Vigías Fogón de Piedra. Trabajamos con cocina tradicional y patrimonio. Es nuestra labor, pues, como incentivar y buscar apertura en entornos barriales, en entornos como el centro, como la parte de otra banda, espacios para que las personas comiencen a consumir la tradición, pero no en sentido de, ay, estoy comiéndome unos frijolitos, entonces soy antioqueño, sino en sentido de entender todo lo que hay detrás de ese plato de frijoles, ¿sí? Que no sea simplemente sentarse a comer los frijoles entre ese antioqueño y no entender por qué se come frijol en Antioquia, cuál es la importancia del chicharrón, cuál es la mezcla que se tiene en esa cocina o en ese plato que se tiene servido. Es uno de los elementos, pues, con que más trabajamos o más queremos, pues, brindar. En Santo Domingo hicimos un proceso por el cual, pues, tuvimos cierto reconocimiento que se llamó Comiendo Cuento, del cual resultó un libro que se llama La Olla de los Recuerdos. Ahorita Marta Elena, ¿cierto? Marta Eugenia, perdón, hablaba del Alaska. Y el Alaska es tradición. Ayer estaba tomándome una cervecita allá porque lo van a errar, entonces hay que ir todos los días para no dejar que se olvide. Llega uno allá y habla con Gustavo, que es el dueño del lugar, y uno le dice: Gustavo, ¿y por qué no haces un evento? Cobras un poquitico más cara la cerveza, o alguna cosa para visibilizar el lugar. Entonces él decía: hombre, ¿pero para qué? Si es que aquí en este espacio el que viene el señor de la esquina, el señor, todos los que han venido toda la vida. Entonces yo, ¿cómo les voy a cobrar a ellos 3.000, 4.000 por una cerveza? Es un lugar donde una cerveza vale 2.400 pesos, donde lo que vas a encontrar es las personas que están del diario vivir de Manrique en los últimos 30, 40 años. El café tiene 80 años, pero creo que eso es lo que funciona. Llegar a la parte de la tradición o de lo patrimonial sin intervenir mucho desde uno en ese espacio. Simplemente permitir el diálogo, permitir que se conozca de ahí ciertos conocimientos o ciertos elementos que puedan permitir ver, por ejemplo, nosotros trabajamos la cocina como un elemento de cohesión social, permitir ver que son todos cercanos, que hay elementos que están trascendiendo ahí, sin ningún momento llegar a ser un elemento de patrimonialización en hacerle creer a la gente, que me parece que es muy delicado y muy complicado ahí cuando trabaja con comunidades, transformar su cotidianidad desde hacerle creer a la gente que esa cotidianidad tiene que ser distinta o tiene que ser valorada de un modo diferente. Llegaron a Santa Elena, donde los silleteros, a que un turista conozca a los silleteros y tener que el señor ir a ponerse unas alpargatas, un sombrerito, una camisa blanca, un pantalón, porque llegaron los turistas a verlo hacer un ramo o una silleta. Me parece que ese tipo de elementos son los que van a generar y a transformar las cotidianidades, y desde ahí es que tiene que tenerse cuidado con lo que se va a tratar del patrimonio en las mismas. Y es lo que nosotros hacemos como tal desde el foro. No queremos llegar a intervenir o a generar expectativas de que ustedes van a tener un elemento de visita, iban a, sino simplemente ir, conocer, mostrar la importancia y generar elementos de cuidado, más allá de ir a construir a partir de lo que ellos tienen nuevas formas, que sería también una de las problemáticas de la patrimonialización o el término, que es que se construye con otras dinámicas, que se construye destruyendo ciertas cotidianidades. Referente a lo que están comentando frente a los procesos, si han sido exitosos, el proyecto que llevamos a cabo en La Estrella lleva 6 años. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que hemos tenido éxito, hemos tenido buenos logros porque incluimos a la comunidad. Y en la comunidad, el más importante es el padre de familia. Entonces, siempre que realizamos los talleres con niños, con niñas, estaba el padre de familia al lado, o estaba un tío, el que sea. Entonces, eso hacía que ellos tuvieran mucho más compromiso con el trabajo que se llevaba a cabo. Incluso con el Instituto de Cultura de Antioquia nos ganamos por ahí una convocatoria, entonces nos fuimos para Cartagena. Entonces, para ir a Cartagena, a ningún niño llevé yo. Cada niño iba con su papá. Total, se ganaron el viaje, fueron los papás. Siempre que hemos estado en alguna de las propuestas, lo más importante es visibilizar eso, que él es tan importante como el trabajo que se hace en la institución. El otro componente es que hemos tenido contactos y sí, convenios, digamos así, en la Universidad de AFIT. Entonces, en la Universidad de AFIT tenemos 4 niños en el programa La Universidad de los Niños. El proceso que se lleva a cabo desde el trabajo en exploración con los niños en diferentes partes, lo continúan. Yo creo que conocen algo de la Universidad de los Niños, ¿cierto? Allá trabajan la pregunta. Entonces, siempre el niño va preguntando y va buscando esa respuesta. En la Universidad Nacional, los niños que iniciaron hace 6 años ya están terminando grado 11, y en la Universidad Nacional estuvimos el año pasado en el semillero de investigación, de arquitectura, dándole también unos pinitos a estos muchachos que luego van a salir para el estudio de posgrado, pues después de del bachillerato. Igualmente, en el Club Científico del Zoológico Santa Fe también hemos tenido niños de los del proyecto. Entonces, simplemente les digo que lo que estamos haciendo es bueno porque los niños no se quedan ahí, y en este momento más o menos de 120 niños que han pasado por el proyecto, no incluyendo estos 100 que tenemos ahorita en las escuelas, ellos ya están definiendo qué es lo que van a hacer, porque cada salida, cada evento que hemos tenido le ha dado luces para continuar. Tenemos amigos en diferentes países, tenemos amigos en Paraguay, tenemos amigos en Argentina, le escriben a los niños de México, le escriben a los niños del Perú, y en Colombia unos 5 departamentos, y en Antioquia más o menos 60 municipios. Vale, muchas gracias. El profesor Albeiro nos había pedido la palabra. Él tiene en este momento la responsabilidad, ya enseguida le damos la palabra, de desarrollar un proyecto de patrimonio geológico. Pues qué cosa tan interesante esto. Explíquenos, profe, cuáles son los objetivos, las perspectivas de trabajo y cuáles son sobre todo las expectativas de acercamiento al territorio a través de las comunidades para lograr esos objetivos. Sí, buenos días. Yo soy profesor de la Universidad Nacional, Facultad de Minas, de la carrera de Ingeniería Geológica. Bueno, la Universidad Nacional sacó una convocatoria de unos proyectos como con énfasis en zonas post-conflicto en el país, y entonces el grupo de investigación se ganó una propuesta encaminada a diseñar una ruta geoarqueológica en el corregimiento del Prodigio del municipio de San Luis, oriente antioqueño. Todos sabemos que fue una región muy, muy afectada por el conflicto que ha habido el país. Estas comunidades tuvieron que desplazarse del territorio, y hace unos 5 o 6 años para acá han vuelto a retornar con unas perspectivas diferentes de vida Y entonces, este proyecto apenas lo estamos iniciando, es para nosotros un gran reto, porque nosotros somos un grupo de investigación donde lo técnico es como lo que más prima. Colombia apenas está poniendo a consideración del Congreso de la República una ley sobre patrimonio geológico con asesoría del Instituto Geológico y Minero de España, pero nosotros en este proyecto tenemos un gran reto, es decir, cómo incorporar de la mejor manera la participación de la comunidad en este proceso. Para tal efecto nos hemos asociado con el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. La profesora Albanelli Gómez es la que va a coordinar la parte arqueológica que tiene que ver con arte rupestre. Nosotros vamos a trabajar la parte de patrimonio geológico que tiene que ver con cavernas y con elementos del paisaje emblemáticos para la comunidad. Estamos asociados con el grupo de vigías del patrimonio del corregimiento del Prodigio y apenas estamos empezando el proceso. Este evento nos cayó a nosotros de maravilla, porque venimos aquí como con mucha expectativa a ver cuáles son los TICs que son esenciales en el trabajo para estos proyectos. Nosotros del tema de participación comunitaria muy poquito, ¿cierto? Porque la metodología que ha adoptado Colombia a nivel de valoración de patrimonio geológico es una metodología muy técnica, solo está en manos de los geólogos. Inclusive cuando vienen los técnicos, los geólogos españoles acá a Medellín, tenemos una gran discusión con ellos. Para los españoles, la valoración e identificación del patrimonio geológico solo lo hacen los geólogos. Y aquí entonces los hemos puesto contra la pared y les dicen, bueno, y la comunidad, ¿cierto? Porque en Colombia, por nuestras condiciones sociales, políticas, la participación de la comunidad debe ser esencial, ¿cierto? Entonces, creemos que en esa metodología que está construyendo el país de valoración e identificación de su patrimonio geológico, tenemos un gran reto en aportar, y es cuál va a ser la vinculación de la mejor manera adecuada de la comunidad en este proceso. Y creemos que nos hemos aliado con alguien estratégico, que es la Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia. Nosotros celebramos mucho este evento, esperamos que se repitan aún mucho más en el tiempo, y en un futuro cercano estaremos como de pronto invitados en un panel a mostrar nuestra experiencia, porque tenemos todas las energías para sacarla adelante. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. El señor había pedido la palabra. Claro, profe, ese es uno de esos escenarios también para hacer contactos y generar posibles alianzas y apoyos a futuro. Buenas, muy amable. Mi nombre es Sergio González. Yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Actualmente me desempeño como docente en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de AFIT. Allí dicto una cátedra que para mí ha sido puntual y que me ha servido para que mis estudiantes puedan tener un mejor desempeño en su actividad académica. Normalmente en la actividad yo inicio es por la geometría. La geometría los lleva a ellos a pensar obviamente en los números. Es que la carrera de ingeniería, como la arquitectura, ni son números ni son diseños. Yo tengo que conocer los primeros pasos que dieron nuestros ancestros para llegar a lo que nosotros somos ahora. Entonces, a ellos les doy a elegir proyectos libres, pero proyectos que sean realizables. Y entonces hemos encontrado bases como el que podemos nosotros ir al campo, hacer levantamientos arquitectónicos sobre casas en bareque, y ellos hacen el estudio total de cómo son los comportamientos del aire, cómo son los comportamientos de todos y cada uno de los materiales que están en la región. Cuando ahorita el arquitecto Germán Jaramillo estaba hablando de los ferrocarriles nacionales, pues a mí eso me emocionó muchísimo, porque yo fui director de arquitectura y construcciones de los ferrocarriles nacionales y conocí cuando esa parte de Puerto Berrío hacia Barranca y ahí para adelante era selva, pero selva, selva cerrada. Para ir a Barranca Bermeja había que ir primero Bogotá, Bucaramanga y llegar allá o irse usted por tren, era la única forma de atravesar la selva. tuve la oportunidad de remodelar las estaciones Milena, Calera y Cocorná. Creo que ustedes ya lo han hecho. Hay historias que se están perdiendo lamentablemente en ustedes los antioqueños. Yo no soy de aquí, yo soy del otro lado del río, es decir, yo soy santandereano. Pero ya llevo aquí 25 años, afortunadamente. Y les decía, se está perdiendo un bagaje cultural, cada estación del ferrocarril, cada paso que ustedes recorran, es un libro abierto de construcción, de arquitectura y de ingeniería. Usted, arquitecto, conoce el puente que nos une a Santander con Antioquia. Ese es un ejemplo impresionante de ingeniería. Allá llevo a mis estudiantes, toquen, huelan, úntense, tomen fotografías, diviértanse en caminando, monten en los carros, ¿cómo se llama usted? ¿Los carritos qué? Los motorrodillos, en aquel entonces, esa es una versión nueva porque aquellos en el pasado eran carromotores, ¿ya? Conocí esa parte de esa historia de Colombia, porque lo que fue Puerto Berrío, Carare, Opón, Cimitarra, fueron dueños, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y voy a decir unas palabras que a muchos no les va a gustar. Si no es por la llegada de la guerrilla a muchos sitios de Colombia, Colombia no hubiera despegado. A donde llegaba la guerrilla, donde llega la guerrilla, allá llegó el gobierno. De lo contrario, pues nada de nada. Entonces, este recorrido para usted cuando habla del túnel de la quiebra, yo imagino que usted conoce la historia, ¿cómo fue el incendio del túnel de la quiebra? ¿Cuántas horas se demoró? ¿Cuánto? Quemando. Es que dentro del túnel de la quiebra hubo un incendio. Y ese incendio fue peor que el incendio del edificio de Bianca. Y todo el mundo pensaba que el túnel quedaba destruido, absolutamente, en perfecto estado. Los primeros compresores, las primeras máquinas que llegaron a Colombia como compresores, fueron utilizados en el túnel de la quiebra, eran compresores a vapor. Es decir, en Colombia hemos tenido, especialmente en Antioquia, muchísimas cosas. Entonces, cuando ustedes hablan de patrimonio y hablan de la academia, como lo decía aquí el profesor Ronald, a los estudiantes hay que llevarlos al sitio, a que miren, a que vivan. Yo muchas veces les digo, vamos a caminar descalzos y vamos a preparar argamasas, como lo preparaban en el pasado, y vamos a traer piedras hongas y medias hongas, y los pongo a trabajar en lo mismo. Porque de lo contrario usted no va a conocer la historia, no va a conocer de dónde viene ni para dónde va. Y en este propósito, para todos ustedes, yo los voy a invitar, o los quedo invitado para Envigado. No sé si ustedes conozcan la Casa de las Piedritas. Vayan a la Casa de las Piedritas para que vean el patrimonio que tiene Antioquia. Ahí hay un Anthony Gaudí. Yo me quito el sombrero como arquitecto y como ingeniero. Me quito el gorro. Entonces, en la parte académica, yo no tengo el apoyo de la universidad, pero yo tengo es el apoyo de mis estudiantes. Ya yo les pregunto cuando inicio el semestre, ¿tu papá ingeniero? ¿Quiénes son aquí de hijos de ingenieros, arquitectos? ¿Tu abuelo? No sé qué. Y a esas personas mayores yo las invito a que me hablen de la ingeniería y de la arquitectura que ha quedado atrás. Ellos son un testimonio vivo, porque si yo voy a hablar de arquitectura, estoy hablando desde el hoy, pero nadie me va a hablar a mí del ayer. ¿Cuántas cosas hay como este puente? Que simplemente sabemos de él porque nos han escrito, pero no porque hayamos consultado. Pero ¿cuántas personas lo pudieron trasegar? ¿Cuántas personas conocen los puentes que están tapados en Santa Elena? Yo dirigí un proyecto hace 4 años, un proyecto de grado en EAFIT, y fuimos a buscar esos puentes. Están en perfecto estado. Y les enseño a mis estudiantes el arco de medio punto, el arco ojival, y los paseo por todo Medellín, y ellos tienen que presentar un informe. Y ese informe es escrito, hablado. Ese patrimonio jamás se les va a olvidar a ellos. Entonces, yo no necesito el apoyo de mi universidad para llegar a un proyecto. Yo tengo ese convencimiento de lo que es el patrimonio. Y hay algo que a mí la vida me ha premiado, es entregarme estudiantes que están en 0 kilómetros para poderlos inducir y poderlos llevar. Y les voy a comentar esto. Yo les puedo mostrar en este momento que tengo, ahorita acabo de tener 180 estudiantes y tengo 12 solicitudes. Por eso yo quiero ser su monitor en técnicas de expresión. La técnica de expresión se aprende rápido. A los muchachos de la costa los pongo a que hagan de su trabajo, cómo son sus ranchos, cómo son sus caseríos, hablen de ellos, traigan material. Entonces, eso es una parte de la identidad, no solamente en Antioquia. Tengo gente de veredas. Ahora que hablaban ustedes de la gastronomía, me hablan de los chorizos, de Sonsón es la cosa, mija, de Samaná, en Caldas, tráiganlo y vamos a comer. Qué pena, ¿vos tocas guitarra? Pues no, profesor, yo toco trompeta. Les doy la libertad de que puedan expresar su música, porque eso es parte de la identidad de ellos, del grupo y mía. Entonces, cuando ustedes hablan de aquí, ¿qué me fue mal? A mí me ha ido muy bien. La Escuela de Ingeniería Civil nunca hacía una exposición. Y yo como arquitecto decía, no jodamos, pero los arquitectos haciendo maquetas y estos tontos no. Yo los invito a que en algún momento pasen por la Universidad de AFID finalizando los semestres, para que vean ustedes las maquetas más espectaculares, en las cuales los muchachos reproducen puentes. Aquí para mis colegas arquitectos y ustedes que han viajado, el puente del Rey David no tiene una escala, no tiene una medida, y lo sacan todo por proporciones. En un muchacho de primer semestre, y estamos encontrando en la universidad, que cuando ellos llegan a proyecto 1, proyecto 2, en sexto, en octavo, y están pidiendo al profesor, le digo, no, ustedes ya pasaron por el lado mío, ya no los quiero tocar más, sigan vaya muchachitos. Entonces, el compromiso del patrimonio es grande para nosotros, más aún para ustedes, para mis colegas arquitectos. Si uno quiere aprender de arquitectura y de urbanismo, métase en estos barrios. Ahí es donde se aprende el urbanismo. Y aquí hay mejor urbanismo que en Italia, que en Francia. Se lo digo de verdad, y eso sí con conocimiento de causa. Y hay momentos y lugares más hermosos aquí en Medellín de los que ustedes pueden encontrar en Jerusalén o en Milán. Muy amables, y de verdad que ha sido un momento tan especial como para usted. Una bellísima oportunidad. Gracias. Hablando de barrios, vamos a darle la voz a Italia, que ni Francia. Se lo digo de verdad, y eso sí con conocimiento de causa. Y hay momentos y lugares más hermosos aquí en Medellín de los que ustedes van a encontrar en Jerusalén o en Milán. Muy amables, y de verdad que muchas gracias. Un momento tan especial como para usted. Una bellísima oportunidad. Gracias. Hablando de barrios, vamos a darle la voz a Juan Pablo y luego a Carlos, que tienen procesos políticos, sociales y culturales a escala de barrio, y finalizamos con usted ya para entonces cerrar este panel de la mañana. ¿Vale? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Gómez y vengo del sector F. Gómez. El sector F. Gómez nosotros lo hemos reconocido pues como patrimonio de la Comuna 6, que fue el primer sector del 12 de octubre, que es donde estamos ahora, la primera junta de acción comunal que hubo en el sector, inclusive el primer acceso a la parte de París, que entraban por Santander, entonces pasaban por F. Gómez y llegaban al municipio de Bello. Digamos que dentro de ese marco empezamos a trabajar el tema de la gestión cultural, más desde entender pues las prácticas locales que habían al interior del barrio y la Comuna 6, entendiéndolo más como un trabajo colaborativo. Luego, cuando surge, o digamos nos apropiamos más del término de patrimonio, digamos que nos parece un poco distante por el tema económico, lo relacionábamos más con los activos, entonces con los grandes edificios, las obras de infraestructura física, donde tomaban más relevancia, digamos, esos grandes edificios y plazas del centro de la ciudad. Entonces nos encontramos que, por poner solo un ejemplo, en el caso de la otra banda, en el tema de patrimonio son mucho más importantes los edificios y de la banca central y otros que quedan en el sector de estadio que la ruta veredal que traslada al sector del Picacho, por ejemplo, que atraviesa gran parte de la Comuna 6 y que nunca ha sido intervenida en temas de infraestructura, urbanísticos, con el tema de vías de acceso, entre otros. Nosotros en ese sentido hemos trabajado en diferentes espacios como grupo de trabajo pues, del barrio F. Gómez, fundando una biblioteca popular ahí en el F. Gómez en el 2008, coadyuvando en el barrio Miramar en el fortalecimiento de otra biblioteca y en la Carmelita en un proceso de gestión cultural donde nos acercamos también al tema del patrimonio, queriéndole dar ese sentido de que se debe construir desde las comunidades. En ese sentido, pensamos que uno de los fracasos del tema del patrimonio y cómo se ha manejado es que atiende mucho al tema de la división político-administrativa y de las centralidades, que era lo que les contaba ahorita, el tema de monumentos, donde se tiene mucho en cuenta las centralidades. Entonces, por ejemplo, ahora nos encontramos que en la Comuna 6 hay una división política de 12 barrios, donde, digamos, desaparecen los sectores como F. Gómez, a pesar de que fue el primer sector del 12 de octubre, fue absorbido por una centralidad, entonces pierde, digamos, como ese sustento de barrio y pierde, como digamos, ciertas opciones en el tema de patrimonio y otros temas. Entonces, en ese tema de las centralidades, que inclusive la recoge el POT, pensamos que hay un gran error ahí en manejarlo así, porque en el caso de la Comuna 6 vemos que, por ejemplo, la Carmelita, que es un sector donde nosotros hemos trabajado, la Carmelita es el verdadero punto de cohesión comunitaria de la parte alta del Picacho, pero la centralidad, la administración siempre la ha visto como por el lado del Jesús María Valle hacia abajo, más tirada hacia este lado de la parte del 12 de octubre. Lo mismo pasa con Miramar, que el sector de Don Tranquilo es como la verdadera centralidad del barrio Kennedy, pero Miramar fue absorbido vía administrativa por Kennedy, digamos, por unos juegos políticos que se producen en el interior del Consejo de Medellín. Lo mismo se pasó en el F. Gómez, donde por juegos de poder fuimos absorbidos por el 12 de octubre. Entonces, gran error. Lo mismo pasa con esos edificios y plazas que desconocen la cultura popular. Entonces, aparte de que se desconoce la cultura campesina, el tema de la ruta, por ejemplo, del centro al Picacho, o el tema de conocer el patrimonio como algo que da valor económico, que da valor agregado, y no reconocer los saberes y prácticas de las comunidades, entonces me parece que también puede ser un error en ese sentido. Ya para terminar, nosotros desde el F. Gómez hemos venido trabajando algunos temas, el tema de capacidades múltiples, que como en el tema de patrimonio, hay un término que manejan las comunidades y otro término que maneja la academia. El que manejamos nosotros es el tema de capacidades múltiples, el que maneja la academia, inclusive de la Corte Constitucional, es personas en discapacidad, término que no, digamos, nosotros compartimos. Trabajamos también el tema de juventud, que la compañera de región ahora notaba de que en los 90 era visto como el joven problema. Nosotros queremos ver a la juventud como, digamos, con ciertas opciones que lo colocan como un actor político, más que como joven problema receptor de políticas asistenciales, más como un actor, como el tema de las mujeres, como el tema de niños, niñas y adolescentes, entre otras que pensamos que desde la institucionalidad se aborda de una manera, pero que desde las comunidades se entiende de otra. Por eso saludamos este espacio pensando que el patrimonio, independiente de la forma como se nombra, por lo menos se abre el debate a reconocer diferentes formas de cómo se entiende y de cómo se va recreando el territorio y cómo se pueden dar procesos de exclusión de las comunidades que lo habitan. Gracias, Juan Pablo. Vamos entonces con Carlos Sánchez, coordinador de un proceso que se llama Cartografiando. Carlos ha sido investigador, es antropólogo de la Universidad de Antioquia, ha hecho estudios muy importantes de arqueología en el Cerro El Picacho, como parte de el reconocimiento del patrimonio y la memoria comunitaria de esta parte de la ciudad, de todo el noroccidente. Bueno, buenas tardes a todos. Espero ponerle enseguida un poquito de picante a esta última parte, que ya uno está un poquito cansado y que nos vamos con algunas preguntas en la cabeza. Nosotros como colectivo Cartografiando, un colectivo que nace en la Comuna 6, con habitantes de la Comuna 6, nos preocupa mucho el tema de poner en cuestión, de poner en crítica, de poner entre paréntesis todos aquellos conocimientos que nos han sido dados. Entonces, desde ese punto de vista, quiero en esta tarde empezar a que pensemos un poco en lo que estamos hablando. Es decir, cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural, no podemos perder de vista en ningún momento que estamos hablando de un tema que tiene que ver totalmente con la identidad de un grupo social y con el territorio. Es decir, el patrimonio cultural está inmerso dentro de esos conceptos de identidad y de territorio. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el patrimonio cultural tiene una función muy puntual. No voy a decirle, bueno, levante la mano el que conoce la función del patrimonio cultural, pero sí quiero que entendamos que la función principal del patrimonio cultural es representar la identidad de un grupo cultural. Es decir, el patrimonio cultural es el encargado de poner en escena los elementos que conforman la identidad de un grupo social. En ese sentido, y en ese, digamos, ese es el marco en el cual tenemos que entender qué es realmente el patrimonio cultural y para qué sirve. Aquí hemos visto que hay gente que trabaja la alimentación, la música, la arquitectura. Entonces yo les hago una pregunta: ¿qué no es patrimonio? Hablamos de patrimonio cultural, ¿sí o no? Y sabemos que el patrimonio está en todas las áreas. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué no sería patrimonio? Sígase preguntando ahí. Quiero jugar con su mente un poco para que aterricemos el asunto. Entonces, en ese sentido, patrimonio, para que algo sea patrimonio, simplemente necesita que llegue alguien y diga: vea, es que esto es importante, lo justifique, se acompañe de cinco peludos, y eso es patrimonio, porque todo es patrimonio. Entonces, ¿qué no es patrimonio? Interesante. Ahora, quiero que también pensemos en un asunto que es muy importante. Si hablamos de identidad y de territorio en términos, que el patrimonio es parte de estos dos, entonces ubiquémonos aquí en Medellín. Nosotros nos llenamos la boca, y aquí hay gente de los vigías del patrimonio, yo también soy parte de eso, en que nosotros somos vigías del patrimonio de la ciudad de Medellín. Ahora, somos vigías del patrimonio de una ciudad que no tiene identidad. Es decir, piense usted ahí, ¿cuál es realmente la identidad del medellinense? Y entenderá que la identidad del medellinense está más tirada hacia lo que es el paisa y no a lo que es el medellinense. Nosotros acá casi todos nos identificamos como paisas, no como medellinenses. Entonces, ¿cómo vamos a construir el patrimonio social, el patrimonio cultural de una identidad que no existe? ¿Cómo vamos a crear el patrimonio cultural de una ciudad? Ahorita alguien muy acertadamente decía: es que el patrimonio es un término traído de Europa. Claro, es que Europa tiene ciudades con 2.000 y 3.000 años. ¿Cuántos años tiene Medellín? Como Medellín tiene tan pocos años, ahí entendemos por qué la identidad del medellinense es tan frágil. Además, si entendemos el origen de que esta ciudad ha sido construida con puras migraciones de paisas que han llegado a la ciudad, entonces ahí podemos entender por qué la identidad del medellinense está más relacionada con la idea del paisa que con una verdadera identidad medellinense. Entonces, en ese sentido, y ahí llegamos un poco a la conclusión de cuál es esta última parte de qué es exitoso y qué no es exitoso en el patrimonio, y yo creo que eso tiene que ver es con, no con lo que es patrimonio o con lo que patrimoniamos, porque todo lo podemos patrimoniar. El éxito del tema es: ¿para qué patrimoniamos? Ahí está el éxito o el fracaso. Porque yo puedo patrimoniar un lugar para hacerlo con base en lo exótico, para atraer el turismo, para generar una serie de movimientos económicos y pseudoculturales alrededor de eso. Pero también puedo patrimoniar, que debería ser el ideal de todo esto, y es para llenar el territorio de significados sociales, que finalmente de eso se trata el patrimonio. Si el patrimonio es identidad y es territorio y es el encargado de representar o poner en escena esa identidad y ese territorio, si tenemos eso claro, entonces podemos entender que el patrimonio tiene que tener una función. Yo patrimonio una casa, un músico o una comida, y es porque estoy mandando un mensaje con eso. Estoy diciendo: este elemento es fundamental y representa al medellinense y al territorio del Valle del Aburrá. En ese sentido, nuestra función como colectivo, como ustedes lo notan, es no solo, digamos, como les decía al principio, criticar un poco qué son esos términos que estamos dando por dados, valga la redundancia, que estamos dando de que si la definición está ahí, todos sabemos que es patrimonio, pero finalmente creo que nos ha faltado un poco de finura al momento de determinar qué es aquello que realmente hace parte de la identidad, qué es aquello que realmente representa mi territorio, y eso es lo que vale la pena patrimoniar. Como ejemplo puntual, nosotros, digamos, somos adalides, líderes en este territorio, en en impulsar un elemento que es fundamental, que se llama el Cerro del Picacho, porque es un elemento que trasciende toda la comunidad, porque a nivel del poblamiento del territorio, a nivel de satisfacción de necesidades básicas del territorio, a nivel de ubicación y de determinación espacial de nuestro territorio, el cerro cumple todas esas funciones. Además, el cerro tiene historia, el cerro tiene patrimonio geológico, el cerro tiene patrimonio arquitectónico, el cerro tiene patrimonio ambiental, el cerro tiene patrimonio cultural, el cerro tiene una cantidad de patrimonios, como los tienen todas las cosas. Pero en este caso es, bueno, vale, ¿yo por qué impulso el Cerro del Picacho como patrimonio? Y ahí termina todo, que es lo que les vengo diciendo, ¿cierto? No es el tema, todo es patrimonio. El tema es, compañeros, ¿para qué patrimoniamos? ¿Para qué doy la pelea de los niños de Barcelona, de todas las cosas que nosotros hacemos? ¿Cuál es la función social que realmente eso tiene? ¿Cuál es la implicación y la importancia a nivel identitario y cuál es la representatividad de ese patrimonio, que ese patrimonio tiene del territorio que representa? Gracias, Carlos. Pues son grandes preguntas para el debate. Hubieras hablado de primero, pero podemos continuar la discusión precisamente mañana, que tenemos la experiencia de exitosas y buenas prácticas de estos agentes operadores y dinamizadores del patrimonio en diferentes regiones de Antioquia y de Medellín, y podemos iniciar incluso con eso, porque es un muy buen debate. ¿Para qué? ¿Cuál es la función social del patrimonio como tal? Cerramos entonces con ¿me recuerda su nombre, por favor? Con doña María Eugenia. Con la intervención de ella, luego le recuerdo las actividades de hoy y de mañana y cerramos con eso. Gracias. Yo quiero volver sobre la convocatoria. Gracias. Yo quiero volver sobre la convocatoria. Es de patrimonio y participación. Y lo que estábamos hablando de lo que ha resultado exitoso y no. También quiero aprovechar para hacer una denuncia como la hizo Marta Eugenia. Resulta que la iniciativa de Vigías del Patrimonio arrancó por la imposibilidad del Estado de cubrir todo el conocimiento del territorio, y cuando se dio cuenta de que realmente empoderar comunidad era peligroso, nos cortó las alas. Pero como decía la niña de la fundación, ¿cómo te llamas? Mónica. Yo tenía una palabra que es mi caballito de batalla. Como a mí nadie me nombra, a mí nadie me echa, yo soy voluntaria. Y cuando uno es voluntario, con la pasión que dice Sergio, que dicta sus clases, yo sigo mi trabajo. Yo no pertenezco a ningún gobierno, a ningún partido, a ninguna nada. Yo trabajo por mi convicción. Entonces, yo llevo 19 años de ser vigía del patrimonio, de ser arquitecta, por todos los días menos, pero más, digamos, desprogramada de lo que uno aprendió. Yo me gradué hace 41 años de la universidad, piloto, en Bogotá, donde el sello era francés, modelo francés urbanista, y cuando uno empieza a trabajar con comunidades se da cuenta que la arquitectura es otra cosa, y que la comunidad realmente, por ejemplo en el Quindío, que somos montañeros de montaña, somos de bareque, no podemos permitirnos sino ser resistentes, y para poder que la comunidad sea resistente y no trague entero, hay que ser cómplice, y generar complicidades es empoderar la gente, que no traguen entero, que se reconozcan, que sepan quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Nosotros somos globales, pero pensamos locales, y eso es la esencia. Cuando uno dice participación, a mí me pasa un poco lo que le pasa a Sergio. Los muchachos, yo logro pegar ese virus del urbanismo y del patrimonio, y me persiguen. Y yo no me he podido, yo ya me pensioné y no me he podido ir, porque profe, ¿cómo se va a ir? Venga, no, dicte esta clasecita. Entonces le digo, no, caminen, trabajen conmigo, ¿quién es voluntario? Porque plata no hay, pero por plata no somos como los marranitos, ¿cierto? No nos meten la monedita para que trabajemos. Nosotros, ¿quién está voluntario? Camine, trabaje. Tantas cosas para hacer, documentar, fotografiar, dibujar, levantar. Ayudar al alcalde que cree que le dice a uno que porque no hay plata, entonces uno no trabaja. No, alcalde, no necesitamos plata. Necesitamos es el aval suyo para poder entrar a la casa, hacer el levantamiento, hacer la intervención. Cuando usted ya quita la plata del medio, ya entonces baja la guardia, entonces uno puede hacer alguna cosa. Así le toque a uno cada vez que cambien de alcalde volver con el cuento, pero vuelve. Entonces el éxito está en ser persistentes y en amar lo que hacemos y en amar trabajar para la comunidad, con la comunidad. Finalmente uno estudia arquitectura para mejorar o tratar de mejorar, porque entre otras cosas esa es otra de las contradicciones, es que salimos a dibujar sin haber preguntado a la comunidad qué es lo que quiere. Salimos a ofrecer proyectos sin haber hecho un estudio de qué es lo que la gente compra, qué la gente quiere, qué. Entonces el mago, el ganador de Bienal, el ganador de todo, eso no es así. Hay que repensar la educación para poder tener ciudadanos desde la academia conscientes de que es con la comunidad. Vale, muchas gracias. Esto no se agota acá, esto queda como en puntos suspensivos. Esperamos que mañana retomemos la discusión, retomemos el debate, los aportes y sobre todo la puesta en escena del conocimiento que ustedes han adquirido en todos estos procesos patrimoniales y de participación. Les recuerdo que a las 2 de la tarde iniciaremos un taller creativo audiovisual en el entorno del Parque Biblioteca con el tema del patrimonio. Mañana a las 8 de la noche iniciaremos... A las 8 de la mañana iniciaremos de nuevo el encuentro para el diálogo con experiencias significativas en el entorno del patrimonio y la participación, donde puede seguir esta discusión y todo este diálogo. Y en las horas de la tarde haremos otro taller creativo de carácter musical. O sea, vamos a crear una canción colectiva con el tema del patrimonio que va a ser muy especial para nosotros, pues, como memoria de este proceso y sobre todo como aporte a esta visión del patrimonio de este barrio, pues el patrimonio local. Le agradecemos entonces a Samuel, a Mónica, a Marta y a la profesora Gilda por su amabilidad en este panel. Les agradecemos a ustedes también por la asistencia. Los esperamos a las 2 de la tarde. Y esperamos que esto haya contribuido pues a cada uno de los procesos.